ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Pues sean todos, todes, todas, todoas, bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Este noticiero que se hace con la información que producen los portales de medios de comunicación alternativos, independientes, autónomos o como se llamen, y también los portales y redes de los medios, de los movimientos sociales, de la lucha diaria, ¿no? Y bueno, pues hoy es sábado 18 de mayo del 2019, sean todas, todos bienvenidos. Y de este lado les saluda Evo. De este otro lado, Pancho. Y bueno, sin más, vámonos con un poco de el menú informativo que les hemos preparado para el día de hoy, que es esta primera compilación de notas. Empezamos con la primera nota y nos dice el portal de esmongabay.com: en Perú, nuevas vías atraviesan territorios indígenas y desatan deforestación. Y bueno, también vamos a tener información acerca de otra nota que les vamos a dar. A compartir, que se nos cerró aquí la máquina, pero bueno, ya estamos de nuevo. Y la segunda nota que les vamos a tener el día de hoy del bloque de Rompiendo Fronteras es una nota del Gualmapu. Allá en Chile absuelven a gendarmes que engrillaron en el parto a una mujer mapuche. La familia apunta al mal trabajo de la fiscalía, una situación realmente lamentable, que imagínense, una mujer indígena fue obligada a parir, engrillada así, amarrada, frente a los policías, ¿no? Esta onda muy racista ya en Chile. Y nos dice ahora el portal DW.com, esta es una nota del mundo entero que nos habla sobre la contaminación y dice: el 10% más rico es el que más contamina la tierra. Ahora con el creciente aumento de emisiones de carbono a nivel global y las contingencias ambientales que se han desatado en la Ciudad de México, bueno, pues les traemos información con respecto a eso. Y también vamos a tener información desde Ecuador, donde nos dicen: denuncia de organizaciones filiales de la Confenaye ante interés de ampliación de la frontera extractiva en la Amazonía. Una nota que nos comparte el propio portal de la Confenaye, .net. Se los vamos a leer en un ratito más. Y nos dice argentina.indimedia.org, nos comparte el artículo: Argentina, nunca más la destrucción de un humedal. Bueno, ya les tendremos toda la información más adelante. Y mientras tanto, en Kurdistán, Unión de Comunidades de Kurdistán celebra el Día de la Nueva Lengua Kurda. Una nota que nos comparte Kurdistán, América Latina. Y en Brasil, masivas movilizaciones se dieron lugar la semana pasada, pues históricamente justamente contra este presidente fascista, el Jair Bolsonaro, y dice: reiteran llamadas a paro nacional de educación el 15M en Brasil. Bolsonaro suspende subsidio salarial en 5 estados brasileños. Y mientras tanto, en Honduras nos informan: declaratoria Nueva Armenia, preferimos morir luchando que morir de hambre. Una nota desde las comunidades garífunas allá en Honduras. Vamos a tener una nota que les vamos a compartir. Y nos dice el portal es-contrainfo.espi.net: operación denominada antiterrorista se posiciona contra el anarquismo en Madrid. Y bueno, esto en el Estado español. Y bueno, vamos a continuar ahora con las notas de desde el ombligo del monstruo. Y bueno, acá en México, pues la primera nota que les vamos a compartir es una nota que dice: Quintana Roo, asesinan al periodista Francisco Romero en Playa del Carmen. Una nota que nos comparte el Centro de Derechos Humanos Pro DH y avispa.org. Y también nos dice desde Morelos: AMLO violó el derecho a la consulta de los pueblos afectados por el proyecto integral Morelos. Bueno, esto lo resalta tribunales federales. También Avispa Media nos dice que se violó el artículo 169 de la OIT. Y bueno, Avispa Media y Desinformémonos nos comparten esta información. Y también vamos a tener otra nota de la ONU, que emite una recomendación a México en materia de tortura y le preocupa la impunidad. Esto es una nota que nos comparte también el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro o el Centro Pro DH. Y en Jalisco nos dice el portal bocadepolen.org: denuncian detención ilegal de activistas opositores a la instalación de un gasoducto en Jalisco. Ya les tendremos toda la información sobre la resistencia en este estado. Y en Guerrero, jornadas de búsqueda de información en Iguala. Guerrero, seguiré tus pasos, se llama esta jornada, por parte de familiares de desaparecidos y desaparecidas allá en ese estado del sureste mexicano. Una nota que nos comparte apiguerrero.net. Y el portal de Tlachinolan, este centro de derechos humanos de la montaña Tlachinolan, nos comparte un comunicado: a juicio injustamente defensores del agua y la tierra en Guerrero. Y también en Chiapas nos informan nuestros compañeros No Estamos Todos, a través de un podcast, la situación que están viviendo los presos en lucha allá en Chiapas, ya desde hace varias semanas, en huelgas de hambre, movilizaciones y llamados a solidarizarnos para reclamar la libertad de todos los presos políticos. Y continuamos con Mérida. Nos dice el portal Artículo 19, esta organización de defensa de la libertad de expresión. Nos dice: legisladores de Yucatán descalifican a defensores de derechos humanos por exigir transparencia y rendición de cuentas. Esto en el sur de México. Y también vamos a tener otra nota que nos comparten desde Chihuahua, donde el portal de grieta.org.mx nos informa lo siguiente: legisladores olvidan incluir fosas clandestinas de Chihuahua en el registro nacional. Pequeño detalle, ¿no? De estos tipos insensibles, ineficaces, en fin, tantos adjetivos descalificativos que se podrían llevar estos encargados de la administración de la justicia, ¿no?, en México. Vamos a tener información más adelante, una nota de grieta.org.mx. Bueno, y con eso vamos a terminar el bloque de Nacional. nacionales, también les hacemos un llamado aquí enérgico a que siga la vigilancia y la, pues, poner atención contra el acoso a los pueblos zapatistas que se ha venido desarrollando en la administración de este nuevo presidente, y que, bueno, los zapatistas lo han recalcado en diferentes comunicados, como la ofensiva militar parece cercar sus territorios nuevamente con sobrevuelos y, pues, paso de militares por sus zonas autónomas. Entonces, no, los invitamos a ser vigilantes de estas actividades que se estarán desarrollando en la defensa de los pueblos zapatistas a todo el mundo. Sin más, vámonos con un tema musical y regresamos con las notas que ya les hemos comentado. Vamos a iniciar con un poema de Mario Benedetti, ya que hace unos días se conmemoró un año más de que se sembró en la tierra, de que falleció un poeta uruguayo que, bueno, pues su poesía le ha dado la vuelta al mundo. Y que, bueno, pues sin más, vamos a escucharlo. El poema se llama Despabilate, mi amor, y regresamos con más aquí a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Despabilate, amor. Bonjour, buongiorno, guten morgen. Despabilate, amor, y toma nota. Solo en el tercer mundo mueren 40.000 niños por día. En el plácido cielo despejado flotan los bombarderos y los buitres. 4 millones tienen sida. La codicia depila la Amazonia. Buenos días, good morning, despabilate. En los ordenadores de la abuela ONU no caben más cadáveres de Ruanda. Los fundamentalistas degüellan extranjeros. Predica el Papa contra los condones. Avalanche estrangula Maradona. Bonjour, monsieur le maire. Forza Italia, buongiorno. Guten Morgen, Ernst Junger. Opus Dei, buenos días. Good morning, Hiroshima. Despabilate, amor, que el horror amanece. O si estás sienta afuera porque puedo. Vamos a cantar acá. De los costados, así. Te van a salir ahí, así, sí. Perro frente. Glifosato. Eso. Matando a la tierra. Todo por su maldita soja transgénica. 4 años tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto habrá en su lugar. Glifosato matando a la tierra. Toda la especie que solía crecer ya no volverá. Mientras tanto las multinacionales de la vida de millones su bolsillo llenará. Vivir. tu glifosato, matando a la tierra, todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar, poco a poco un desierto habrá en su lugar. Glifosato, matando a la tierra, toda la especie que solía crecer ya no volverá. Mientras tanto, la multitud de la vida de millones, su bolsillo llenarán. Cachafaz. Mayor ecosistema y la reserva natural de grandes proporciones está en Sudamérica. Vegetación y fauna la que abunda en el lugar. Ya vemos en este mundo es materia artificial. Se cuenta por la selva la leyenda popular. Historias que la ciencia no va a poder explicar. Vegetación y fauna la que abunda en el lugar. Sigue talando bosque porque todo es desigual. Más y más de lo que tienen, ellos más quieren tener. Más y más de lo que hacen, ellos más quieren hacer. Más y más de lo que pueden, ellos más quieren poder. Pues el ser humano la cabeza va a perder. Lo que digo, lo que veo, veo más de lo que quiero. No me cae el aguacero, como no hacerte sincero. A nuestra yo con palabras te dejamos bajo cero. No somos corderos, tenemos temple de acero. ¡Hey! Mejor. Regresamos con la información que les tenemos preparados en tu noticiero. Y dice Perú, del portal de esmongabay.com. Perú, nuevas vías atraviesan territorios indígenas y desatan deforestación. A pocos kilómetros de la triple frontera con Brasil y Colombia, en el extremo oriental de Loreto, se ha abierto una vía vecinal de 26 kilómetros que parte por la mitad una comunidad indígena Yagua. La comunidad señala no haber sido informada de la construcción de esta vía, que en total ha deforestado más de 9.000 hectáreas de bosque primario y que no cuenta con declaración de impacto ambiental, como lo confirmó el alcalde de la provincia. En la misma zona, un proyecto para la construcción de otra carretera que unirá Cabalocosha y Buen Suceso, cuyo trazado atraviesa dos comunidades indígenas más, es impulsada por un congresista de la República. Y nos dice este artículo: esta es la historia de cómo una comunidad yagua asentada en el trapecio amazónico peruano, ahí donde pocas autoridades posan la mirada, fue dividida en dos para construir un camino vecinal. Pero también es la historia de cómo desde que esta vía empezó a aparecer en 2001, desató una pelea por el territorio con la llegada de invasores que abrieron de inmediato chacras de ambas orillas, algunas de ellas con plantaciones ilegales de hoja de coca que abastecen hoy el narcotráfico, la actividad ilícita que más golpea y devasta la zona. A 12 horas de Iquitos, en Loreto, y muy cerca de la triple frontera con Brasil y Colombia, es posible observar este camino serpenteante que pasa por el medio de las comunidades nativas de Edén de la Frontera. Según imágenes satelitales, comenzó a abrirse de sur a norte desde el distrito de Santa Teresa, ubicado a orillas del río Yabari, colindante con Brasil, con dirección a Cabalocosha, localidad asentada al borde del río Amazonas. El objetivo siempre fue crear un acceso más directo a Iquitos y reducir los dos días de viaje por río a 6 horas por tierra. Pero esta idea, que se veía muy bien en papel, se convirtió a la larga en un escenario de devastación que ha arrasado con más de 9.000 hectáreas de bosque virgen, es decir, 91 kilómetros perdidos desde que empezó a abrirse la vía en el 2001 hasta finales del 2018. A esto hay que sumarle que en este mismo periodo de tiempo, en el 2002, apareció otro proyecto para construir una carretera asfaltada de 35 kilómetros. Si bien el trazo es diferente, el objetivo es el mismo: unir las poblaciones del río Yabari con Cabalocosha. En resumen, dos vías, una misma conexión, más bosque deforestado. Relato de una vía no anunciada. El camino vecinal empezó a abrirse en la zona sur en el 2001 a la altura de la comunidad de Santa Teresa. Y 8 años más tarde, la trocha ya partía por la mitad del territorio de Edén de la Frontera. Esto fue posible confirmarlo con la línea de tiempo construida a partir de las imágenes satelitales proporcionadas por la organización estadounidense Rainforest Foundation, la misma que promueve la capacitación de monitores ambientales para combatir la deforestación. Este camino les va a traer luz, les va a dar desarrollo, cuenta el APU de la comunidad Yagua de Edén de la Frontera, Jesús Proñao, que era lo que les respondían los trabajadores, que sin avisar ni pedir permiso, día tras día abrían el camino vecinal que uniría Caballococha con Santa Teresa. Los pobladores de Edén de la Frontera no olvidan la maquinaria pesada entrando a su comunidad y a los trabajadores con machete en mano y motosierra despejando el camino el año pasado. Ese fue el momento en que la trocha, que solo se usaba como paso peatonal, escaló a un camino carrozable. Según información corroborada por Conservación Amazónica, ACCA, entre el 2001 y el 2018 se perdieron 9.133 hectáreas de bosque. Dice, aquí empezamos a ver cómo empezaron a llegar las máquinas, pero nadie nos decía nada, cuenta el líder indígena, quien asumió el cargo hace 8 meses, tras la destitución de la antigua autoridad acusada de corrupta por la comunidad. Tal vez ha negociado con él algo, pero nunca se dio cuenta a la comunidad, agregó el nuevo APU. Lo que es tangible es el desbosque que la vía ha promovido en el territorio de Edén de la Frontera. A través de un dron pudimos observar que a lo largo de la vía, de unos 5 metros de ancho, se han abierto chacras para cultivar yuca. Esto lo confirmamos en marzo, cuando Monga Bay Latinoamérica visitó la comunidad y pudo ver las huellas de la reciente deforestación. El APU Jesús Proñao señala que algunos de estos chacras también son utilizados para el cultivo ilegal de la hoja de coca. El narcotráfico está presente en la zona. La provincia loretana de Ramón Castilla, donde se encuentra este camino y donde se ubica la parte peruana del trapecio amazónico, es un área gravemente impactada por cultivos ilícitos de coca y por laboratorios rústicos de pasta básica de cocaína, que operan en zonas apartadas de las comunidades. Según el último informe de monitoreo de cultivos de coca de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en esta área denominada Baja Amazonas se registraron 1823 hectáreas de estas plantaciones ilegales en 2017. Bueno, los invitamos a ver toda esta información que nos comparte el portal sobre, bueno, cómo se presume progreso y se presume avances, y pues, la verdad son los pocos beneficiados y son muchos los impactos ecológicos y sociales que tienen para las comunidades amazónicas. Vámonos con más información. Bueno, ahora vamos con otra nota. Bueno, esa nota que sigue nos habla acerca de lo que está pasando en Chile, en el Hualmapu, ahí en el territorio mapuche particularmente, y pues toda esta represión y racismo contra estos pueblos originarios. Una nota de resumen.cl nos dice: observen a gendarmes que engrillaron en el parto a mujer mapuche, familia apunta al mal trabajo de la fiscalía. Y bueno, pues esta nota nos dice que el tribunal oral en lo penal de Concepción decidió absolver a los 3 gendarmes acusados en el caso de Lorenza Cayuán, mujer mapuche obligada a parir engrillada en la clínica de la mujer del sanatorio alemán el 14 de octubre del 2016. Tras la resolución del tribunal, todas las críticas apuntan nuevamente a la fiscalía. Fue el propio magistrado penquista quien señaló que el Ministerio Público, representado por la fiscal Nelson Vigueras, podía haber perseguido otros delitos que incluyeran a los superiores de los gendarmes involucrados, quienes eran solo la cadena de custodia final de Cayuguán. El fiscal imputaba a los gendarmes Cristian Pino, Andrea Concha y Cristian II el delito de vejaciones injustas, lo que fue rechazado por el tribunal al considerar que existe extemporaneidad de la norma de vejaciones injustas, que en Chile ya no está vigente. Y bueno, pues una situación sumamente injusta la que pasa en Chile. Y de hecho, revisando el portal de Radio Curruf, que vamos a estar poniendo también unos en la siguiente emisión un audio que nos comparten. Pero bueno, ahí hay una larga lista de seguimientos a casos de presos políticos, y de hecho están subiendo una cápsula que se llama así, audios de de un preso político mapuche, y ahí también pueden encontrar mucho de las ligas sobre las campañas de solidaridad con estos presos que están en todo el estado chileno. Y bueno, pues vámonos con más información y libertad para las presas, presos políticos, y alto a las vejaciones contra los pueblos originarios. Firebone, the wicked them a run, hey, hey, hey, I touch lightning, Continuamos con más información. Ahora con esta información que es de que le concierne a todo el mundo, que nos los comparte el portal DW.com. Y dice: el 10% más rico es el que más contamina la tierra. El 10% más rico de la población mundial es responsable de casi 50% de emisiones de carbono, dice estudio de Oxfam. Los 3.500 millones de personas que conforman la mitad más pobre solo genera el 10% de estas emisiones. El documento difundido durante la cumbre del clima del París, el COP21, contribuye, según sus autores, a desmontar el mito de que los habitantes de países con un rápido desarrollo son los principales responsables del cambio climático. Aunque las emisiones aumentan rápidamente en los países en desarrollo, gran parte se deriva de la producción de bienes que se consumen en otros, lo que significa que las emisiones asociadas a los hábitos de consumo de los ciudadanos de estos países son mucho menores que las de sus homólogos en los desarrollados, indica. El dossier evidencia la desigualdad en la producción de emisiones tanto entre países como dentro de las propias naciones. Así certifica que la huella de carbono media del 1% más rico de la población mundial multiplica por 175 la del 10% más pobre, o que la del 50% más pobre de la India es una vigésima parte de la del 50% más pobre de la población de Estados Unidos. Los más ricos y los mayores emisores deben rendir cuentas por las emisiones que generan, sin importar dónde vivan, señala Tim Gore, experto en política climática y alimentaria de Oxfam. Los multimillonarios del petróleo, el especialista advierte que es fácil olvidar que las economías que se están desarrollando más rápidamente también acogen a la mayor parte de las personas más pobres del mundo y que, aunque deben contribuir de forma justa reduciendo sus emisiones, son los países ricos quienes deben asumir objetivos de reducción. Dice, las únicas personas que se beneficiarían de que en París se consiga un acuerdo poco ambicioso, según la ONG, sería un grupo de 1,000 millonarios que ha hecho fortuna gracias a los combustibles fósiles. El futuro pacto debe movilizar recursos para ayudar a las comunidades más pobres y vulnerables a adaptarse a los efectos del cambio climático. Y bueno, esta es información de relevancia internacional. También entendemos que las condiciones en las que se suelen desarrollar eólicos o parques solares cuando no tienen un impacto social favorable o progreso para las comunidades donde se desarrollan, tampoco implican una mejora social, sino que solamente son megaproyectos verdes que siguen reproduciendo las lógicas capitalistas de deforestar, de destruir comunidades, de destruir el tejido social. Vámonos con más información. Ahora nos vamos hasta Ecuador, donde la CONFENAIE, la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador, nos informan a través de su portal confenaie.net la denuncia pública de las organizaciones de base de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía de las provincias de Pastaza, Napo y Morona, Santiago. Y bueno, pues ellos dicen, le reclaman ahí a sus autoridades de ese país. Y dice, considerando que el Tribunal de Garantías Penales con sede en el Cantón de Pastaza el pasado viernes 26 de abril del 2019 emitió sentencia en acción de protección presentada por 16 comunidades guaorani de Pastaza en contra del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, el Ministerio del Ambiente y la Procuraduría General del Estado, donde se determinó la existencia de la violación de los derechos a la consulta previa, libre e informada, y la autodeterminación para las actividades realizadas en el año 2012 en el marco de la primera ronda petrolera Sur Oriente, que el mismo procedimiento de socialización fue aplicado por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, el Ministerio del Ambiente para los demás bloques de la ronda Sur Oriente, atentando de esta manera contra los derechos de las comunidades guaorani de Pastaza. Dice que en días anteriores Carlos Pérez García, ministro de Energía y Recursos No Renovables, de manera arbitraria y sin ningún argumento, ha declarado que la minería va porque va y que se reformará el Código Orgánico Ambiental a efectos de regular la consulta previa y la consulta popular y evitar el uso excesivo de esta última. Sus declaraciones evidencian de manera contundente la determinación de esta cartera de Estado de seguir desconociendo derechos consagrados en la Constitución y acuerdos internacionales a efectos de favorecer una política económica basada en la extracción de los recursos de la naturaleza. Y bueno, pues habla ahí de varios de los procesos que también han tenido ahí en Ecuador, y luego concluye que estas reiteradas violaciones evidencian un incumplimiento sistemático de la sentencia del caso de Sarayacu contra Ecuador, donde se le requiere al Estado adoptar, con la participación de los pueblos indígenas, las medidas legislativas o de otra índole necesarias para hacer efectivo el derecho a la consulta previa, libre, informada y de buena fe, conforme a los estándares de derechos humanos internacionales. Que las imponentes y desacertadas declaraciones de Carlos Pérez sobre temas extractivos, entiéndase petróleo y minería, desconocen que Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia democrático, intercultural y plurinacional, donde las decisiones estatales deben estar apegadas a la Constitución y a las obligaciones internacionales del Estado, y no pueden quedar supeditadas al arbitrio de un funcionario público, aunque ostente la calidad de ministro. Y bueno, entre más demandas y denuncias que hacen nuestros compañeros en esta defensa de su territorio, bueno, pues terminan diciendo que exigiendo se respete nuestro derecho a la autodeterminación y con ello a las decisiones que cada una de las organizaciones que firman esta carta hemos tomado para nuestros territorios, declarándose libres de proyectos petroleros, mineros e hidroeléctricos, y con ello buscamos proteger nuestro espacio de vida y los últimos remanentes de bosque amazónico. La defensa de la vida, de nuestros derechos, de nuestros territorios, de nuestra autodeterminación y de nuestro derecho a la resistencia va porque va. Y firman Marlo Richard Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENAIE, y también otros compañeros de la nacionalidad Chuar, nacionalidad Achuar, nacionalidad Guarani, y bueno, de toda la bandita de por allá que está en pie de lucha y resistiendo en defensa de su territorio. Y bueno, pues ya aquí ya se están metiendo hasta música raras acá, luego el internet ya nos pone lo que quiere. Pero bueno, eso fue la nota de la confenaye.net. Vámonos con más información. Y regresamos con información ahora del portal argentina.indymedia.org, que nos dice: nunca más a la destrucción de un humedal. El municipio de Tigre convocó para hoy jueves pasado, 16 de mayo, a una audiencia pública de carácter no vinculante para analizar el impacto ambiental del proyecto urbanístico denominado Santana, que la cuestionada empresa Edico ya puso en marcha en el predio conocido como La Bellaca. Se trata de la realización de un nuevo emprendimiento de la empresa Edico, un barrio cerrado que ocupará terrenos linderos con el barrio de San Isidro Labrador del complejo Villanueva, cercano a Dique, Luján y Villa Lañata. Los vecinos y vecinas exigen un freno a los negociados inmobiliarios que ponen en peligro a la mayoría de la población por el riesgo cierto de inundaciones que destruyen la identidad cultural y natural de la región, y se encuentran movilizados desde febrero de 2019. Cada domingo realizan cortes parciales en la ruta de entrada al pueblo frente a las obras ya iniciadas para informar a la población acerca de las graves consecuencias y del grado de destrucción ya realizado en el humedal. Reclaman que la empresa Edico ya realizó un enorme traplén de más de 2 metros, rellenó el canal Benavides y tapó la zanja de desagüe e invadió el espacio público, dejando casi sin banquina a la ruta. También reclaman la falta de respeto a los sitios arqueológicos de los pueblos originarios que quedaron adentro del predio en donde se está construyendo el barrio cerrado. La Bellaca, donde se construye el barrio privado Santana, era uno de los últimos humedales de Villa Lañata. Allí, además de la riqueza natural, se conservaba una reserva arqueológica con enterrarios humanos de los pueblos originarios que habitaban el lugar antes de la conquista española. Las comunidades indígenas como la multiétnica Punta Querendi de Dique Luján y la Com Cacique Ramón Chara de Benavides, con el apoyo de los pobladores locales, reclaman la ampliación de cada uno de los espacios protegidos y el reentierro de los 7 cuerpos excavados por arqueólogos en décadas pasadas. existe la ley 25.517 y su decreto reglamentario 701 que legisla sobre este derecho. Y bueno, la empresa, como siempre, diciendo que no, que emitió un comunicado con relación con las ocasiones, y dice que está diseñado y emplazado bajo la reglamentación y exigencias tanto del municipio de Tigre como de la provincia de Buenos Aires. En cuanto al relleno indiscriminado que supuestamente está realizando, es importante aclarar que el terrapeno existente forma parte de las obras estipuladas en el proyecto y aprobado, obviamente. Y bueno, así la negación de esta... de este desastre ecológico que están impulsando, como siempre, las inmobiliarias. Y nos comparten unas fotogalerías de cómo se ha estado realizando, una cronología, bastante información que nos ayuda a entender esta problemática del humedal. Los invitamos a que la revisen toda y que, pues, los que estén en Argentina, pues defiendan también sus espacios ecológicos, sean los que sean, territorios, humedales, desiertos, todos tienen el derecho de existir. Y pues más inmobiliarias al poder y a enriquecerse, pues creo que no es el fin último de la sociedad. Vámonos con más información. Bueno, vámonos con más notas. Ahora vamos con una que nos comparte Kurdistán América Latina, uno de los portales que nos mantiene al tanto de lo que está pasando allá en Kurdistán, un espacio lejano, ¿no?, allá en el Medio Oriente, que de otra manera, pues si fuera por la CNN, si fuera por los grandes medios masivos de comunicación, pues uno creería que son terroristas, ¿no?, o algo así. Y bueno, allá en Kurdistán, al contrario, hay un pueblo que lucha, que resiste y que construye autonomía, y hay un tipo de comunalidad que ha sorprendido al mundo. Y bueno, pues ahora, hace días pasados, la Unión de Comunidades del Kurdistán celebró el Día de la Lengua Kurda. El Comité de Educación de la Unión de Comunidades de Kurdistán emitió un mensaje para conmemorar el Día de la Lengua, que se celebra todos los 15 de mayo del 2006. En esta fecha, la KCK exhortó al pueblo a celebrar el Día de la Lengua con el espíritu de resistencia, empezando por los cárceles y todos los lugares del mundo donde se está llevando a cabo la resistencia de la huelga de hambre. Damos la bienvenida al Día de la Lengua Kurda en las cuatro partes del Kurdistán. Una de las razones más importantes de esta resistencia, expresó la declaración, es la preservación de todos nuestros valores y culturas, especialmente nuestra lengua. En este contexto celebramos el Día de la Lengua Kurda y saludamos a todo nuestro pueblo y camaradas, en concreto a Abdullah Ocalan. El 15 de mayo fue elegido el Día de la Lengua Kurda para rendir homenaje a la revista Jaguar, publicada por primera vez el 15 de mayo del 32. Y bueno, pues que es una revista de allá de la banda kurda. Y bueno, pues esto es una nota que nos comparte Kurdistán América Latina. Los invitamos a que conozcan este espacio que nos habla, pues, de esto, su cultura, su cotidiano, pero también su resistencia y, bueno, pues, también su fortaleza, ¿no? De estas hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, ancianas de allá de el Kurdistán. Y, bueno, vámonos con más información. Y nos dice el portal Resumen Latinoamericano.org, reiteran llamado a paro nacional de educación el 15M en Brasil, Bolsonaro suspende subsidio salarial en 5 estados brasileños. El gremio docente y estudiantil se ha manifestado en 2016 contra de las políticas implementadas por el gobierno brasileño, y nos comparten una foto. Están previstas actividades, esto es nota de 13 de mayo de 2019, están previstas actividades en todas las capitales brasileñas para manifestar su desacuerdo con la política educativa del gobierno. La Confederación Nacional de los Trabajadores de la Educación, CENTE, de Brasil, reiteró este lunes el llamado a paro nacional para el 15 de mayo, en rechazo al recorte presupuestario del 30% anunciado por el gobierno de Jair Bolsonaro. Tras la convocatoria realizada, estudiantes y profesores de las universidades públicas del país, el presidente de la CENTE aseguró que la huelga general incluirá a toda la red pública educativa.

en el negocio de reality shows y regímenes tarifarios que se le cobra a los turistas que visitan la zona. Saludamos hoy y destacamos la elaboración y aprobación colectiva del primer borrador del Protocolo Comunitario de Biodiversidad Marina, Ecosistema de Arrecifes y Flora y Fauna Terrestre de las comunidades garífunas, incluyendo el archipiélago Cayos Cochinos. Nos declaramos en resistencia permanente y nos solidarizamos con la lucha de nuestro pueblo garífuna en contra de lo que llamamos la tercera expulsión estratégica y sistemática de las comunidades garífunas allá en Honduras, y también de las políticas extractivistas de los gobiernos neoliberales, una nota que aparece el 16 de mayo. Y bueno, pues vamos a estar atentos y pues a reclamar el derecho a nuestros territorios. Y regresamos con ya la última nota de internacionales. No se cansen, no se cansen. Seguimos aquí. Estado español, operación antiterrorista contra el anarquismo en Madrid. Una nota que nos comparte es-contrainfo.espiv.net. Esta es cortita, ya para terminar el bloque de internacionales. Dice, la mañana del 13 de mayo, un nuevo operativo antiterrorista contra el anarquismo golpeaba en Tetuán, Madrid. El espacio anarquista, la emboscada y otra vivienda ocupada eran registrados por miembros de la Brigada de Información y un operativo de antidisturbios. La operación se ha saldado con 2 personas detenidas. En nuestra mente, las operaciones Pandora, Piñata, ICE y la operación que aún mantiene a Lisa entre rejas, más recientemente las operaciones policiales europeas en respuesta a la revuelta en Hamburgo contra el G20 o las detenciones del pasado 29 de octubre en 2018 en Madrid. En resumen, los golpes desde el Estado a la lucha frente a esto, el cariño, la solidaridad, las redes de afinidad y las ganas de no rendirse jamás son armas contra el miedo y la represión. Permanecer atentas a más información y convocatorias, ni inocentes ni culpables. Bueno, qué bonito. Vamos a un bloque musical, vamos a escuchar una canción de Los Personales. Los Personales, que se llama Marranos. Se llama Nosotros Somos Los Marranos. Y es una canción que le queremos dedicar a toda la gente, a todos, incluyéndonos, pues que ensuciamos el mundo, ¿no? Y bueno, pues hay como toda esta teoría, ¿no? De que estamos ya en la hora cero, o algunos, yo he escuchado de todo, ¿no? Quien dicen 20 años, 15 años, 10 años, quien dicen que menos, ¿no? 5 años. Y hay distintos parámetros, que si un grado más, que si dos, que en fin, lo que sí es que el mundo está muy loco. Y bueno, pues acá en México, pues donde se produce este programa, es una de las ciudades más grandes del mundo y contaminadas, y tan solo el año pasado tuvo solo 5 días limpios de los 365 días del año. Y bueno, pues al momento ahorita los niveles de smog se han disparado, ¿no? En las últimas semanas. Entonces, bueno, pues ahí para intentar hacer conciencia de cómo nos estamos acabando el mundo de una manera bien enferma y esquizofrénica. Y que pues hace falta hacer todo, ¿no? O sea, desde el meme de para el clima, cambio climático, una huelga general. Como el pues llevar tu propia bolsa para ir a comprar las cosas. Así como al patriarcalismo se le pide que revise sus privilegios, pues así a todo ser humano debería revisar sus privilegios ecológicos, ¿no? Y sobre eso valorarlos para ver qué de tanto estamos aportando a este sobrecalentamiento, a este exceso de basura, a este genocidio de animales, flora, fauna, en fin, a esta locura colectiva. Y bueno, vámonos a escuchar esta canción que se llama Nosotros Somos Los Marranos, del grupo El Personal, un grupo que ya no existe, ya muchos de ellos fallecieron. Es un grupo que tocaba allá en el estado de Jalisco, México, y es reggae tapatío. Thank you. cosas. ¿Cerraste? Para que vean lo que se siente. Ay, ay, ay, ay. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Noticias de Abajo y ahora vamos con un tema pues que nos debe generar indignación. Nuevamente asesinan a un periodista acá en México. Ahora su nombre es Francisco Romero, quien contaba con medidas de protección. El periodista Francisco Romero fue asesinado con un arma de fuego por personas desconocidas en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Romero dirigía el medio digital Ocurrió Aquí, el cual publicaba por medio de una página en Facebook cobertura sobre sucesos policíacos principalmente. El periodista era conocido por sus publicaciones críticas de la gestión de la actual presidenta municipal, Laura Beristain. El Ñacañaca, como era conocido en el gremio periodístico, fue colaborador del medio semanario Playa News hasta el asesinato de su director, Rubén Patz, el 24 de julio del año pasado en el mismo municipio. Fue entonces cuando decidió fundar Ocurrió Aquí. De acuerdo con información obtenida por Artículo 19, el cuerpo de Romero fue encontrado junto a su motocicleta la madrugada de ayer en el estacionamiento de un bar a tres cuadras de la base de la Policía Estatal Solidaridad. En virtud de amenazas en su contra, el 12 de abril Francisco Romero interpuso una denuncia ante la Fiscalía Estatal y difundió un video donde hacía responsable a Laura Beristain por lo que pudiera ocurrirle. Además, Artículo 19 tuvo contacto con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación, el cual una semana después le otorgó como medidas de protección un botón de asistencia y dos escoltas. Cabe señalar que se tiene conocimiento de que al momento de su asesinato, Romero se encontraba sin la compañía de sus escoltas. Se desconocen los motivos por los cuales no se encontraban brindándole protección. Y bueno, pues un tema lamentable que nos comparte el portal del Sistema Integral de Información de Derechos Humanos del Centro PRODH y también nuestros compañeros de Avispa Media ya han sacado también un comunicado. Ellos lo titulan: suman 10 comunicadores asesinados en México en el periodo de AMLO. Y bueno, pues nos comentan también de este crimen que sucedió con este compañero de este estado de la República, de Quintana Roo, allá en la península de Yucatán. Vámonos con más información. Y continuamos con más información, ahora con información sobre en Morelos, sobre el proyecto Integral Morelos, que bueno, este es un megaproyecto que contempla un gasoducto, un acueducto y una termoeléctrica, y dice: ordenan amparar a comunidades que rechazan el proyecto Integral Morelos. El primer y segundo tribunal colegiados en materia administrativa dieron la razón a 8 comunidades de Puebla, Morelos y Tlaxcala que se oponen al proyecto Integral Morelos. Ordenaron a los jueces que acepten el amparo que interpusieron en febrero pasado contra la consulta ciudadana efectuada por el gobierno federal para resolver la viabilidad del PIN del proyecto Integral Morelos ante la posibilidad de que se hayan violentado sus derechos. De acuerdo con integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, el acto reclamado de las comunidades es la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de tomar decisiones sobre el proyecto mediante una consulta pública. El martes anterior, los tribunales federales resolvieron las quejas presentadas por los pueblos de Huesca, Jantetenelco, Ameyuca, Amilcingo, Santa María Zacatepec, San Damián Texoloc, San Jorge Texoquipan y San Vicente Xiloxtitla contra el desechamiento de los amparos que promovieron el pasado 18 de febrero. Y bueno, esta nota nos habla más de las condiciones jurídicas. También nos dice: desinformémonos. AMLO violó el derecho a la consulta de los pueblos afectados por el proyecto Integral Morelos. También con información de los tribunales federales. Igualmente nos dice el comunicado que nos comparte sobre este movimiento del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Y Avispa Media también nos dice: consulta de AMLO sobre Proyecto Integral Morelos incumplió el convenio 169 de la OIT. Y bueno, estos tres artículos hablan sobre lo mismo, ¿no? El reconocimiento de los daños a los derechos de los pueblos, también a la vulneración de una consulta mal hecha, el favorecimiento de las instituciones federales a los amparos interpuestos por las comunidades. Y bueno, parece que a Samir le hubiera gustado bastante el revirar de las autoridades y esperemos que no sea otra más del incumplimiento de las leyes de parte del Estado mexicano para imponer sus megaproyectos. Vámonos con más información. Bueno, continuamos con más notas. Y ahí está el fondo, nada más que a Panchop se le ocurre casi siempre acabar la nota cuando se acaba la canción. Así que vámonos con otra nota. Y en esta ocasión es el portal del Centro ProDH, quienes nos informan: la ONU emitió recomendaciones a México en materia de tortura, le preocupa la impunidad. Y bueno, pues dice que el pasado 17 de mayo, acá en la Ciudad de México, el Comité de la ONU contra la Tortura, CAT, emitió diversas recomendaciones al Estado mexicano tras el séptimo informe periódico de México, con preocupación por la impunidad y persistencia de esta nociva práctica. El CAT celebró la adopción de medidas positivas como la publicación de la Ley General contra la Tortura, de la Ley General en materia de desaparición, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de la Ley General de Víctimas y su reglamento, de la reforma al artículo 11 constitucional para asegurar el derecho a recibir refugio y la reforma al Código de Justicia Militar, que excluye de su jurisdicción a las víctimas civiles. Particularmente destacó diversas iniciativas encaminadas a cumplir la Convención de la ONU en materia, entre ellas la creación el 4 de diciembre de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. Sin embargo, el comité destacó que no se ha cumplido recomendaciones relativas al registro de detención y mecanismos de vigilancia y supervisión de las fuerzas de seguridad, ni sobre la tipificación del delito de tortura, que no abarca de manera expresa los actos cometidos con el fin o propósito de obtener información o una confesión de un tercero, ni aquellos dirigidos a intimidar o a coaccionar a otras personas. Y bueno, también resaltó su preocupación por la falta de acceso de las personas detenidas a médicos independientes y por la tardanza en el registro de las detenciones. El CAT señaló negativamente los altos niveles de impunidad, la falta de investigación de las denuncias de tortura y las graves deficiencias, cuando sí se hace, el hecho de que se traslada la obligación de probarla a las víctimas y que se sigue utilizando una confesión extraída en estas condiciones como prueba de culpabilidad en los juicios. Y bueno, pues esto es parte de este informe que realiza la ONU en torno a lo que pasa acá en México relativo al tema de la tortura. Dicen, en otros temas también se recomendó velar porque se investigue de manera pronta e imparcial todas las denuncias relativas al uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y asegurarse de que se enjuicie a los presuntos autores, hacer públicas las cifras de personas muertas, heridas y detenidas durante los operativos de seguridad y garantizar que las tareas de mantenimiento del orden público estén a cargo en la mayor medida posible de autoridades civiles y no militares, garantizando también el mando civil de la Guardia Nacional y adoptar la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza. Y bueno, pues esto es parte de esta nota que nos comparte el Centro ProDH. Y regresamos con más información. Ahora vámonos con Jalisco. Nos dice el portal Boca de Polen: denuncian detención ilegal de activistas a opositores de la instalación de gasoducto en Jalisco. Y bueno, una más de la represión contra los defensores de derechos del medio ambiente. Y dice: el 13 de mayo se registró la detención ilegal de un grupo de manifestantes que se oponen a la instalación de un gasoducto en tierras pertenecientes a la comunidad indígena tlaxcalteca de San Juan Bautista, en la laguna de La Laguna, en el municipio de Lagos de Morelos de Jalisco. Paul Martínez Facio, académico y colaborador de Radio Universidad en Lagos Moreno, fue detenido junto a Hugo Reyes López y Benjamín Cedillo, quienes ya interpusieron una denuncia por la privación ilegal de la libertad en contra de los elementos de la policía estatal, que los retuvieron casi 24 horas. La comunidad seguirá en su postura de defender su derecho a una vida digna y sin riesgos para sus familias. Y bueno, hay un reporte auditivo que por cuestiones de tiempo no lo podemos emitir aquí, pero los invitamos a que lo escuchen en el portal de bocadepolen.org. Vámonos con más información. Thank you. Y en una nota de apiguerrero.net nos informan: padres de los 43 buscarán a sus hijos en Iguala a 56 meses de desaparición. Pasados 56 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, Raúl Isidro Burgos, iniciaron una nueva búsqueda de sus hijos en predios, colonias y cerros de la ciudad de Iguala y los municipios cercanos como Huitzuco, Taxco, Cocula, Tepecuacuilco. Además de 4 años que ni el gobierno de Guerrero ni el gobierno federal, que arribó con el compromiso firme de dar con el paradero de los desaparecidos, han dado el mínimo resultado en la investigación. Incluso han impedido que la búsqueda se haga también dentro de los cuarteles militares, como los padres han insistido. Los padres y madres de los 43 marcharon en la ciudad de Iguala la tarde de este martes, partiendo de las instalaciones de la terminal de autobuses Estrella de Oro hacia la Plaza de las Tres Garantías, donde realizarán un mitin para informar sobre las actividades de esta nueva jornada de búsqueda. Joaquina García, madre de Martín Getsemani Sánchez, señaló durante un mitin en la Plaza de las Tres Garantías de Iguala, dijo que están perdiendo la esperanza de que el nuevo gobierno les ayude a encontrar a sus hijos, pues se han pasado casi 6 meses sin que haya avances, por lo que no pueden regresar a sus hogares sin ninguna información. Señaló que no han parado de sufrir, como las madres de los miles de desaparecidos que hay en México, por lo cual seguirá en las calles e hizo el llamado al subsecretario para los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Federal, Alejandro Encinas, a que no baje la guardia y mantenga su promesa de buscar a cada uno de los desaparecidos. La madre de Luis Ángel Abarca llamó nuevamente a la ciudadanía de Iguala a sensibilizarse ante el dolor de las madres que no pierden la esperanza de encontrar a sus hijos, a que acudan a los buzones que más tarde fueron instalados en la ciudad para que aporten todo tipo de información que pueda ayudar a localizar a los 43 jóvenes. Parada frente a un centenar de personas en el centro de Iguala, suplicó a la gente de Iguala ayuda a que los jóvenes regresen a sus hogares, pues las madres y padres no desistirán en esta lucha hasta encontrarlos. Nunca voy a olvidar a mi hijo, siempre estaré en mi corazón. Es parte de esta nota que nos comparte el portal de apiguerrero.net. API Guerrero significa Agencia Periodística de Investigación. Y bueno, vámonos con más información. Y ya estamos con más información, nada más que ese fondo se nos fue. Acá controles anda mal. Y dice tlachinolan.org, comunicado a juicio injustamente defensores del agua y la tierra en Guerrero. El próximo 22 de mayo de 2019, en el Tribunal de Enjuiciamiento Penal con jurisdicción y competencia en el Distrito Judicial de Tabares, Acapulco, Guerrero, se realizará el juicio oral que determinará la situación legal de 16 defensores comunitarios del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, CECOP, que se encuentran presos desde el 7 de enero de 2018, acusados injustamente de delitos que no cometieron en represalia por su labor de defensa del territorio. Desde hace un año, 4 meses y 7 días, Ernesto Valeriano Morales, Manuel Estrada Pineda, Santos Pino Elacio, Catalino Valeriano Estrada, Fernando Chona Chávez, Olegario Montes de Oca, Mejía Antonio Cabrera Morales, Francisco Cabrera Morales, Felipe Romero Galeana, José Francisco Flores, José Elacio Martínez, Manuel Everardo Suastegui, Pablo Carmen García, Marco Antonio Suastegui Muñoz, Vicente Iván Suastegui Muñoz y Javier Melchor Santiago permanecen en prisión acusados de homicidio calificado. El Ministerio Público obtuvo mediante tortura, detenciones arbitrarias e incomunicación varias pruebas con las cuales se les ha llevado a juicio. El verdadero motivo de su detención es frenar su histórica lucha contra la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota. La resistencia de los campesinos del CECOP se remonta al año 2003, cuando el gobierno federal buscó imponer el megaproyecto en su territorio. Sin consulta previa, libre e informada, la edificación de la presa desplazaría alrededor de 75 mil habitantes de la comunidad, pero la organización social obligó al gobierno a que en 2010 la obra se suspendiera. La resistencia por más de 15 años de las comunidades en defensa del territorio ha estado marcada por el hostigamiento, las amenazas, persecución, criminalización sistemática y los asesinatos. En 2014, el defensor comunitario Marco Antonio Suastegui Muñoz, vocero del CECOF, fue detenido y llevado al penal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit. Si bien fue liberado en agosto de 2015, la criminalización en su contra continúa, pues desde el 7 de enero de 2018 permanece en prisión junto con otros 15 defensores. En la madrugada de ese día hubo un enfrentamiento entre policías comunitarios y personas que estaban en un baile en la comunidad de La Concepción, con un saldo de 2 muertos de la policía comunitaria y 6 personas de la comunidad. Más tarde arribaron a la comunidad varios cuerpos de seguridad para hacer las primeras investigaciones, pero en lugar de ello empezaron a disparar a los presentes, detuvieron de manera arbitraria a varios campesinos que fueron a la asamblea, los torturaron e incomunicaron y así obtuvieron presas para imputarles el homicidio de la madrugada del 7 de enero de 2018. Y bueno, aquí nos hace un recuento, es para visibilizar este artículo, cómo se está desarrollando el caso de los compas detenidos que están en defensa de sus ríos, de su agua, de su territorio, injustamente presos. Y bueno, a todos los que puedan acercarse a presionar en redes con sus compañeros, amigos, movilizarse, hacer cualquier declaración pública en defensa de ellos, ayudará a que se decida su pronta liberación. Vámonos con más información. Bueno, ahora vamos con otra nota. Y bueno, pues 6 personas privadas de su libertad, integrantes del pueblo maya Tzotzil, reiniciaron una huelga de hambre para denunciar las violaciones a sus derechos humanos, una historia que evidencia la discriminación en el sistema de justicia de México. Vamos a escuchar un podcast del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Noti Fraiva, dedicado en esta ocasión a los presos en lucha. Vamos a escucharlo. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Presos en lucha. Presos tzotziles reinician huelga de hambre en Chiapas. Abraham López Montejo, Germán López Montejo, Adrián Gómez Jiménez, Juan de la Cruz Ruiz, Marcelino Ruiz Gómez y Juan Pérez Álvarez reiniciaron el 13 de mayo de 2019 una huelga de hambre indefinida desde los centros estatales de reinserción social para sentenciados en San Cristóbal de las Casas y en Comitán de Domínguez, en Chiapas, México. Las 6 personas privadas de su libertad, integrantes del pueblo maya Tzotzil, denuncian violaciones a derechos humanos en sus procesos jurídicos, especialmente tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, en el momento de su detención y durante su estancia en las cárceles por parte de agentes del Estado. Escuchemos a Juan de la Cruz Ruiz, integrante de la organización La Voz Indígena en Resistencia, preso indígena en huelga de hambre. Desde este penal, desde el número 5, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, les mandamos muchos abrazos, donde estaremos en plantón en huelga de hambre indefinido, por la misma causa y la defensa de justicia y por nuestra libertad. Discriminación a pueblos originarios en el marco del sistema de justicia. El Fraiva ha documentado que en Chiapas, el 98% de personas privadas de su libertad, pertenecientes a algún pueblo originario, no cuentan con una defensa adecuada porque se encuentran en una situación de marginación cultural, social y económica. Las detenciones suelen realizarse basadas en la apariencia y sospecha, como una forma de limpieza social. Los 6 presos tzotziles que hoy reiniciaron una huelga de hambre, con riesgo a su integridad y seguridad personal, son un ejemplo más de que el sistema de procuración y administración de justicia criminaliza la pobreza. Investigar la tortura a pueblos originarios en Chiapas. La tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes a integrantes de pueblos originarios en Chiapas no se investiga manteniendo la impunidad y la continuidad de este ilegal método de investigación. En el contexto de la presentación de las conclusiones del Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas el próximo 17 de mayo, El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas urge al Estado mexicano respetar la integridad personal de las 6 personas privadas de su libertad que se encuentran en huelga de hambre desde los Centros Estatales de Reinserción Social para Sentenciados en San Cristóbal de las Casas y Comitán de Domínguez en Chiapas. Garantizar los derechos de libre expresión y organización de los presos en huelga de hambre y sus familias. Investigar de manera inmediata, eficaz y adecuada las denuncias de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que han visibilizado los presos en huelga de hambre desde el 15 de marzo de 2019. Noticias desde Chiapas. Notifraya. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Regresamos con más información. Y vamos ahora a Mérida, Yucatán. ¿Pero es el estado Mérida? Mérida, Yucatán. Pues, estás, sí, pues, acá el... Bueno, vamos a Yucatán, el estado Yucatán, no el estado Mérida, porque pues, se nos va a veces la geografía. Legisladores de Yucatán descalifican a defensores de derechos humanos por exigir transparencia y rendición de cuentas. Esto nos dice el artículo 19.org. Se externa preocupación por intento de descalificar las acciones judiciales presentadas por personas defensoras de derechos humanos. La transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas son derechos que tiene la ciudadanía para el escrutinio público. A casi un mes de que el Congreso de Yucatán rechazara una iniciativa para reconocer el matrimonio igualitario, han trascendido en medios varias declaraciones de algunos diputados locales criticando las acciones judiciales y de otra índole que se encuentran realizando colectivos y organizaciones de derechos humanos. Al respecto, manifestamos las siguientes preocupaciones. En una sociedad democrática, todas las autoridades deben estar sujetas a la crítica, sobre todo respecto a las decisiones que toman en temas de gran relevancia pública. Es por eso que el pasado 22 de abril presentamos una demanda de amparo en contra de la decisión de deliberar la iniciativa de matrimonio igualitario mediante votación secreta. Algunos miembros del Congreso de Yucatán no solo han minimizado las distintas labores realizadas, sino que las han criticado en un tono que pareciera condenar la labor de activismo a favor de la transparencia en las decisiones parlamentarias. Ciertas declaraciones incluso parecieran mensajes con el objetivo de inhibir la defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, el pasado 30 de abril trascendió un medio de prensa local que el diputado Felipe Cervera había asegurado que tiene perfectamente identificadas a algunas personas activistas a quienes habrían acusado de responder a facturas políticas. Las y los diputados locales tienen la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía, lo cual implica ser objeto de escrutinio público. El Congreso de Yucatán, que el pasado 10 de abril tomó de manera secreta una decisión que impacta la vida de muchas personas, debe respetar tanto las críticas a través de artículos de opinión como la defensa judicial de los derechos humanos. No puede estigmatizar quienes buscan un ejercicio más transparente y democrático de las funciones legislativas. Y bueno, esto es una dinámica que se ha reproducido desde el ámbito federal, nuestro presidente, hasta los estados locales, diputados y diferentes áreas administrativas de gobierno que invisibilizan y, más que invisibilizan, pues critican o persiguen esta labor de defender los derechos sociales. Vámonos con más información. Bueno, ahora vamos con otra nota. Vamos ahora a Chihuahua, donde nos informan... nos informan... Olvidan incluir fosas clandestinas de Chihuahua en el registro nacional. Y bueno, pues esto... Una nota, pues, de indignación, en verdad. Porque el índice oficial de entierros ilegales creados por el gobierno federal deja fuera a 17 fosas localizadas en Chihuahua en lo que va del gobierno de AMLO. 12 de ellas en Ciudad Juárez. Del 1 de diciembre del 2018 hasta el 13 de mayo en Chihuahua se localizaron 31 personas inhumadas en sitios clandestinos. Solo 7 han sido identificadas y entregadas a sus familias. con un texto de Rocío Gallegos y fotos de archivo de Mónica González. Este artículo que nos comparte desde el portal de grieta.org.mx. Aun cuando Chihuahua es la entidad con más fosas clandestinas localizadas durante los 5 meses y medio del gobierno de Obrador, la entidad no aparece en el registro oficial que recién anunció Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración de la Secretaría de Gobernación. De acuerdo con un reporte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, del 1 de diciembre del 18 a lo que va de mayo, se han localizado 17 sitios con fosas en todo el territorio estatal. En estos sitios de entierros ilegales se han encontrado 31 personas, de las cuales 24 se encuentran en proceso de identificación y 7 más fueron identificadas y entregadas a sus familias. Eso fue al menos lo que se informó. Y bueno, también resalta esta nota el hecho de que este lunes Encinas anunció la creación del primer reporte de fosas clandestinas en el país y dio a conocer una lista de estados con más sitios localizados entre el 1 de diciembre del 2018 y el 13 de mayo de este año, pero dejó fuera a Chihuahua. La lista difundida anunció la creación del primer reporte de fosas. La lista difundida por Encinas durante la conferencia de prensa mañanera del presidente Obrador es encabezada por Colima y Tabasco con 11 sitios cada uno, luego le siguen Sonora y Zacatecas con 10 y también cada una con Guerrero con 8. Comparando estos datos con los proporcionados por la Fiscalía Estatal, se desprende que Chihuahua se ubica por encima de Colima y Tabasco, sin embargo el estado no aparece en el registro oficial. Y bueno, pues vaya omisión, ¿no? Que no es poca cosa y que en verdad, pues de nuevo hay un tache malo, negativo para esta nueva administración del gobierno que bueno, pues bueno, ojalá y solo sea una omisión y no sea una política de estado de abandono y olvido. Y bueno, pues vámonos con más información. Es la última. Y bueno, esa fue la última noticia. Que, como pueden ver, estuvo un poco bastante nutrido el noticiero. Y bueno, nada más queda despedirnos y decirles que nos pueden contactar en nuestras redes libres como Mastodon, Diáspora y GNU Social, o redes privadas, capitalistas, patriarcales, fascistoides, como el Facebook, Twitter, no tenemos Instagram, pero bueno, y pues también en el Gmail, que también es del diablo, noticiasdeabajoml@gmail.com. En los libres es el RiseUp, noticiasdeabajoml@riseup.net. Y pues también ahí, si nos ven en la calle, pues nos pueden dar recomendaciones, sugerencias, comentarios y cualquier información que ustedes desarrollen o que generen en sus medios locales independientes, pues también invitarnos a reproducirla en este espacio que también es tu espacio. Bueno, pues sí, nos escuchamos en la siguiente emisión. De este lado estuvo Evo. De este lado Pancho. Y pues a detener el cambio climático, a pues radicalizar las acciones en defensa de la madre tierra. Y pues estamos en la hora límite y ya estamos viendo que es por una sola bola de bribones. Así que bueno, pues a poner manos a la obra para mejorar este mundo para los que vienen hacia adelante. La guillotina. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Vámonos con un tema musical. Pues al principio pusimos un poema de Mario Benedetti porque se cumple un año más de que pues nos dejó. Ya se pasó a descansar Mario Benedetti. Y buscamos una canción que se llama Utopías, que es de un grupo de punk que se llama Adefesio. Y bueno, pues queremos poner esta canción para conmemorar a Mario Benedetti, para recordar de la banda punk que la poesía también es rebeldía. Y bueno, pues para darnos el espacio de las punks acá en Noticias de Abajo, mande sus peticiones. Vámonos con esta rola y nos escuchamos en la siguiente emisión. Todos, todas, todas a romper el cerco informativo. Y bueno, y a ver qué pasa con el final de Juego de Tronos, ¿no?